Santo, santo, santo, dicen los querubines. Santo, santo, santo, es nuestro rey Yahvé. Santo, santo, santo, es el que lo redime. Porque mi Dios es santo en la tierra, llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo en la tierra, llena de su gloria es. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No pasará. Bendito el que viene en el nombre del Señor. La gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosanna en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará.